Chinaca, en esta tardecita, noche nublada, lluviosa, pero muy, muy acogedora, muy rica, ¿verdad? Esperemos que se encuentren bien allá en sus hogares y pues gracias, gracias por permitirnos acompañarles, acompañarlas, ¿verdad? Acompañarlos a los niños, a los abuelitos, a las señoras, a los señores que seguro vienen regresando de sus trabajos o ya se están tomando un delicioso cafecito, ¿verdad? Hasta aquí podemos oler el aroma a café aquí en la comunidad de Chinacapan y otras comunidades. Muchas gracias, amigos, amigas. Y bueno, hace unos minutos ya escuchamos por aquí la diversidad de voces que trae la Universidad Autónoma Metropolitana, que el día de hoy nos estuvo o nos está acompañando aquí en las instalaciones de Radio Chinaca. Y bueno, tenemos por aquí a otro grupo que pues también son estudiantes y un profesor, ¿verdad?, de el posgrado de esta universidad en desarrollo rural, que pues nos van a compartir el día de hoy el trabajo que están llevando a cabo en sus comunidades, ¿no? Pues adelante, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias por la invitación, visitarles por estas tierras. Yo soy Cecilia Vega, trabajo en la zona de Las Margaritas, en Chiapas, es una zona tojolabal, y ahí les traigo un saludo desde ese territorio con las compañeras de Tzomeichuk, que se llama así porque significa mujeres organizadas, y bueno, las compañeras, con las compañeras llevamos varios años trabajando. Mi proyecto es con ellas en la maestría. Trabajamos los recuerdos y las memorias que los abuelos y las abuelas comparten y que le dan sentido a todo la práctica, ¿no? Como cotidiana y colectiva de las compañeras. Y pues desde allá les traemos un saludo. Ellas tienen como varias prácticas muy importantes que les dan sentido a su ideología y que pues eso les ayudan a pensar en la importancia de sembrar la tierra, de rescatar las prácticas para cuidar, ¿no? Para cuidar ese territorio, para cuidar la madre tierra, que ellas dicen no solamente es para parar la casa y para que una pise, sino también para poder cuidar, alimentar, criar, educar, ¿no? Y crecer la vida. Entonces desde allá les traemos un saludo y también una invitación, porque pensamos que acá hay varias compañeras y compañeros que pueden estar trabajando algunos proyectos importantes, ¿no? Y algunos trabajos importantes en torno a la tierra, a la siembra, a la milpa, a la salud y a la sanación. Y entonces queremos también por ahí mandarles una invitación, porque nuestra maestría tiene próximamente una convocatoria y en el mes de diciembre va a salir. Entonces ahí para que estén muy atentas, para presentar alguien que esté interesado en participar puede postular. Hola, muy buenas noches a todos, todas. Mi nombre es Alejandro Montañez, yo vengo de la tierra del Mayap, ahí en la península de Yucatán, donde trabajo con organizaciones de turismo, organizaciones de turismo comunitario, ¿no? Como se sabe, la península es conocida por sus playas, por sus zonas arqueológicas, y eso con los años ha generado mucho interés de parte de turistas extranjeros y nacionales para conocer el territorio. Y pues al mismo tiempo que muchos empresarios, no necesariamente de allá, aprovechan esta oportunidad para hacer dinero muchas veces a lo loco. Es entonces donde organizaciones, comunidades mayas deciden poner sus propios proyectos y aprovechar ellos ese flujo, que yo considero más legítimo que ellos lo aprovechen y no los extranjeros, ¿no? Entonces venir aquí y conocer también experiencias como la Macegua o la Tosepan y pues otras organizaciones que a través del turismo han logrado no solo generar un empleo y beneficios económicos para sus familias, sino también atender otras problemáticas como podrían ser temas de salud, temas de ahorro o temas de conservación ambiental, pues da esperanza de que realmente esto no es un sueño, ¿no? Sino que es una realidad, es algo que se está haciendo y es algo que tiene pues mucho potencial. Entonces, tal vez complementando a mi compañera, cómo invitar, animar a la gente que tenga licenciatura y que esté vinculada en este tipo de iniciativas, no solo de turismo, a que entren a estudiar esta maestría que les permita, pues, conocer otras experiencias en otras partes del país, para entender que este sueño, que pareciera que es de algunos cuantos, no es así, sino que es de muchos en muchas partes, ¿no? Entonces, este posgrado tiene la particularidad de que son 3 semanas de campo y 1 semana de clases en la Ciudad de México, lo que permite que no nos alejemos de nuestras familias, no nos alejemos de los procesos en los que estamos trabajando, y al mismo tiempo formarnos y regresar con más experiencia, más conocimientos para fortalecer nuestros procesos. Entonces, aprovechar el micrófono para animarles, si se puede, muchas lecturas, pero nada imposible. Entonces, ánimo, compañeros, y muchas gracias a las organizaciones que nos han recibido, a los la Macehual, ahorita la Tosepan mañana, y pues el invitarles a que cuando estén por Yucatán recuerden que también hay organizaciones de turismo comunitario por ahí y son bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes, noches ya a todos, a todas, a todes. Yo soy el docente de este grupo de tres. Yo soy maestro investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y en este caso específicamente de un posgrado, el posgrado en desarrollo rural. Los dos que me han antecedido en el uso de la palabra son estudiantes de este posgrado. Como ustedes pueden ver, es un excelente posgrado, son notablemente elocuentes, y tienen experiencias detrás que los avalan. Esto es un orgullo para nosotros. Creo que el hecho de poder captar personas con estos intereses, con estas capacidades, con estos compromisos, con estos proyectos, con estas esperanzas, y acompañarlos un rato, nos enriquece a nosotros como posgrado, nos enriquece a nosotros como universidad, y espero los enriquece a ellos. Más allá de esto, más allá de ser docente, más allá de ser, en este caso, el que viene acompañando a este grupo, es un grupo del posgrado. Soy también un individuo comprometido, un luchador social de muchos años, y un visitante frecuente de esta región, un visitante frecuente de la sierra nororiental de Puebla, por múltiples razones. Es una región en resistencia, históricamente, es decir, podemos irnos hacia atrás en el pasado, y es una región que ha estado en resistencia siempre, con diferentes motivos, y es hoy una región en resistencia, exitosa resistencia, diría yo, porque no han podido pasar, por ejemplo, el tema de las mineras y de las hidroeléctricas. Ha sido un motivo para mí de venir por acá y escuchar y saber lo que se está haciendo. Entiendo que esta radio, por ejemplo, surge en un momento en donde emerge la resistencia ante la amenaza, que no era tan nueva porque ya estaban avanzando, pero que entonces se manifestó. Esta radio es parte también de esta resistencia. Vamos a ir con organizaciones que forman parte de una red de organizaciones que están convocando a la resistencia y que han hecho, me contaban ahora ya, la última vez que yo vine por acá eran 24 asambleas generales en la zona de la Sierra Nororiental y parte de Veracruz. Ahorita se está hablando de 34 o algo así. Cada vez que uno llega aquí hay novedades. Pero, y esto es lo que yo quisiera destacar ahorita porque es lo que me conmueve, el día de hoy, por fortuna, hemos tenido la posibilidad de estar en una escuela y aquí en una radio comunitaria, en donde además de resistir, se está construyendo algo, ¿no? Se está construyendo un sistema educativo que está, creo yo, estoy convencido, seguro, está del que están emergiendo jóvenes y jóvenes diferentes. Y aquí se está haciendo un trabajo que sin duda está ayudando a la zona a la que llega, a la comunidad a la que llega, a ser mejores personas. Y lo más llamativo para mí de las últimas horas que he estado con ustedes, compañeras, hoy, porque están solo las mujeres de este grupo, es que se divierten haciendo su trabajo. Es que no hay ahí a veces el tono solemne y dramático y como sufriente, ¿no? De quien está en resistencia. Se puede estar en resistencia, se puede estar muy comprometido, se puede estar arriesgando a veces incluso la seguridad personal, pero eso no impide estar alegres, eso no impide estar divertidos, eso no impide hacer chistes y hacer bromas. Y la pasa uno muy bien cuando se topa con gente que está en la resistencia, que está en la lucha, pero no está en el sufrimiento y en el victimismo. Entonces, pues sigan adelante, sigan construyendo, seguiremos mandando estudiantes por acá, seguiremos acompañándolos cada vez que haya oportunidad y seguiremos regresando a esta radio comunitaria. Hola Alejandro, de vuelta, nada más quisiera cerrar porque ya nos gana el tiempo y un poco el hambre para felicitar no solo a las organizaciones sino todo al pueblo en lucha y en movimiento constante. Tal vez se los dicen mucho, pero yo desde Yucatán mi lectura es que son un caso, tal vez es no sé si único, pero sí excepcional, de gente, mujeres, jóvenes, adultos, niños en movimiento, en organización constante, y quiero felicitarles por eso y que sepan que se les reconoce en todo México y creo en el mundo por ser una región en resistencia y en lucha constante y no necesariamente por solo el dinero como en otras partes. Felicidades, pueblo de la Sierra Norte de Puebla. Pues muchísimas gracias y repito lo que les comenté a los compañeros que pasaron hace ratito, que pues no sea la última vez que nos visitan. Creo que la radio ha acogido a muchas organizaciones, muchos estudiantes, muchas universidades que pues nos visitan, que nos han compartido. También es el intercambio que se da, ¿no?, entre nosotros. Creo que siempre ha sido enriquecedor y eso nos ayuda y nos complementa también en la formación y en los andares de cada uno. Pues muchísimas gracias y pues esperemos que más personas que nos están escuchando en esta noche y que seguramente están en la búsqueda de una universidad, pues aquí está una más, ¿verdad?, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, que pues ya nos mencionan, está próxima a abrir su convocatoria para este posgrado. Entonces pues consulten las bases, ¿en qué página, perdón? Es la página del posgrado, la encuentran en www.desarrollorural.uam. Sí, tal vez okay. Si buscan en googlean posgrado de desarrollo rural en la UAM Xochimilco lo pueden encontrar y ahí se publica en perfecto. Diciembre. Pues ahí busquen las bases para que pues no se queden fuera, ¿verdad? Muchas gracias y bienvenidos a San Miguel Sinacapan. Gracias.